mañana que nos volvamos a hablar, que tengamos a través del hilo de la retaguardia esta oportunidad de encontrarnos. Bueno, los abrazo y les digo que los quiero, que me siento orgullosa de tenerlos de compañeros de este caminar que cada día se agranda más en el abrazo que esperamos darnos. Un beso grande y digo ahora y siempre, hasta la victoria siempre, y venceremos, venceremos, venceremos. Abrazo, Nora, gracias. Venceremos, claro, claro que sí. Nora Cortiñas ha pasado por aquí también. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a una nueva emisión de Detrás de las Paredes, programa número 110 de este martes 10 de noviembre de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. El sábado pasado, 7 de noviembre, falleció un querido compañero y amigo, Víctor Basterra. Víctor fue sobreviviente de la última dictadura cívico-militar en Argentina y sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, de la ESMA. Fue un tipo tremendamente luchador e incansable por los derechos humanos, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los que menos tienen. Y hasta su último suspiro se ha mantenido incólume. Mi nombre es Víctor Basterra, he sido obrero gráfico, militante y activista de ese gremio y de otros gremios. Sigo siendo, de alguna forma, un militante y activista, ya no de gremios, sino de colectivos. Bueno, aquí estoy. Era un viernes, el viernes 10 de agosto, a las 10 de la mañana, a las 9 aparece un tipo y golpea las manos. Vestía un saco de cuero. Yo lo miré y el tipo golpeó, nadie salía. Lo que hizo el tipo, se asomó así y miró el candado. Entonces nos levantamos, le abre la que era mi compañera y le dice: ¿qué desea? Venimos de Crédito Lanús. No queremos nada. No, pues estamos haciendo una promoción. No, gracias. Entonces yo me levanté y empecé a pensar, a ver qué hago, esto, qué. En esa preocupación extraña que uno tiene frente a una algo que le resulta raro, qué decisión tomar, qué hago. Y había una posibilidad de levantar la casa directamente. Y no me dieron tiempo a nada, porque me puse a rasquetear una cortina de madera que tenía en el patio. Y de pronto tenía un perrito, empieza a ladrar, a ladrar, a ladrar. Entonces yo me asomo así: ¿qué pasa, Olaf? Y había 5 tipos apuntándome. Yo no podía correr, porque estaba a 6 metros, estaba la entrada a la casa. Y no me dieron tiempo. Entonces bajaron, me esposaron. Y bueno, y ahí empezó todo. Y me dieron una paliza de esa. Me arrancaron una muela, me acuerdo, me arrancaron limpita una muela y la mandíbula me la desplazaron hasta acá. Entonces el tipo me lleva esposado atrás al hall de mi casa y ahí estaba el tipo de chamarra de saco de cuero. ¿Quién era? Adolfo Donda. Adolfo Donda Tigel. Era el jefe del grupo del operativo ese. Entonces lo mira al que me había dado esa paliza, que era Fernando Enrique Pellón, otro oficial de la Armada, y le dice: señor Avena, no mire cómo ha dejado al prisionero. Vamos a ponerlo presentable. Y me pegó una cachetada del otro lado, cosa que me acomodó la mandíbula. Yo lo vi, aparte del dolor, vi hasta algo cómico. en esa situación. Porque esa expresión, señora, mire cómo me ha dejado al prisionero. Vamos a acomodarle un poco. Lógicamente mi mandíbula queda hecho pomada. Entonces de ahí me sacaron con un sobretodo que yo tenía, que me acompañó durante mucho tiempo. Mi pullover de cuello alto, que me acompañó durante mucho tiempo. Mis vaqueros y mis zapatos, que me acompañaron durante mucho tiempo. Y me sacaron, me bajaron ahí. Antes de salir me dijeron, ni se te ocurra gritar viva Perón, me dijeron. Por supuesto no podía ni modular ninguna frase porque tenía un dolor en la mandíbula terrible. Me sacaron, me subieron al coche, arrancó el coche, me llevaron hasta un lugar, me pusieron una capucha. Nunca voy a olvidar el olor de esa capucha. Nunca lo voy a olvidar. Con esa capucha ingresé a la Escuela de Mecánica de la Armada. Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea. Disparar, cazar realidades, inventar combinaciones, relacionar objetos, ideas, tiempo. Es encontrar el momento adecuado para hacerlo. Es saber elegir el detalle. La luz cambia, ya es tarde. Y a veces sacar una foto es jugarse la vida. Películas, rastros de rasgos, sombras y luces, la escala de grises, el negro infinito, agujero, el brillo del blanco, la luz. Las fotos de los compañeros no las saqué yo. Yo sacaba las fotos de los milicos para hacerles los documentos falsos. Pero un día, en el laboratorio, vi que tenían una gran bolsa llena de negativos para quemar. Era ya el 83. Ya se venían los cambios. Y entre ellas vi mi fotograma. Mi propia foto 20 días después de nuestro secuestro. La que sacaron el mismo día en que nos fotografiaron a todos contra la misma pared. Y agarré un puñado. Todas las que pude y las escondí. ¿Cómo hice para sacar las fotos de la ESMA? Con un fuerte componente de inconsciencia. Yo tuve la desgracia y la suerte para la memoria de sacar de ahí adentro las últimas fotos de compañeros después de una tortura. Para mí, esas imágenes son una búsqueda de la verdad que políticamente se traduce en la exigencia de que digan dónde están y qué hicieron con los compañeros. ¿Y quiénes son los responsables y ejecutores de las desapariciones? Para mí, fotografiarlos no era solamente disparar la foto, sino la idea de que esa foto que le sacaba el represor tenía que ir a algún lugar. Saqué más de 100 fotos y fueron más de 100 momentos de riesgo. Algo que tenían escondido los milicos era su identidad. Cuando te torturaban, te ponían una capucha para que no los vieras. Era como estar ciego. De alguna forma, las fotos muestran todo eso. Corren el velo. Sacan a la luz lo que calla la historia oficial. Sacarlas de ahí adentro fue robarle la identidad a esos tipos. es una pequeña venganza después de lo horrible. Cuando camino por esos lugares, recuerdo a los compañeros, en esos lugares. En cada rincón hay un pedacito de vida que no ha sido valorada, de alguna forma ha sido arrasada. Los recuerdo a los compañeros, esos compañeros están en mí. Cuando subo a Capucha, siempre están en mí. Es una sensación rara. Por un lado, para mostrar hacia afuera, pero por otro lado, el mostrar hacia adentro es muy doloroso. Muy penoso a veces, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo a pesar de todo ese dolor. Hay que demostrarlo para que la gente que viene después, para aquel que desconoce lo terrible que sucedió acá, para que nunca más nos vuelva a pasar algo así. Es un poco desgarrador, ¿no? Pero hay que ponerse fuerte, porque esto sucedió acá. Acá existió el mal humano. Se naturalizó. Se hizo casi común. Y también se hizo común que se tratara de olvidar todo y se dijera, no hables de esto. Pero hay que hablar, porque esto tenía un componente político, social, cultural, tan intenso que a uno se le hiela la sangre si acaso ellos hubieran triunfado. No existiría la memoria. Yo hablo siempre de una construcción paciente. Conozco la potencialidad que tiene nuestra patria y existe la posibilidad de reconstruirnos mínimamente y a partir de ahí ir hacia un destino de grandeza. Volver a atar el hilo histórico es cuestión de tiempo. Pero es importante que cada vez más manos aten ese hilo de la historia. Hay que mirar siempre la historia. Detrás de las paredes. Hasta que vuelvan los abrazos. Hubo una inspección ocular a algunas cuadras, algunas calles del barrio de La Boca, donde ocurrieron los episodios que terminaron con el asesinato de Juan Pablo Kukoc por los disparos del policía Chocobar, que está siendo juzgado ahora. Queremos saber cómo fue ese trámite, si fue un mero trámite judicial. La tenemos en línea Martina Noailles, ella, además de una querida amiga, es la directora periodística del periódico Barrial Sur Capitalino y está en línea para charlar con nosotros. Martí, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? ¿Bien? No es jueves hoy, quédate tranquila. No nos están viendo por televisión, es solo radio esto. Martina también es parte del equipo que realiza la cobertura televisiva del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, pero eso será mañana a las 9:30. Contanos, sé que estuviste en las calles del barrio de La Boca, que tanto caminás o que tanto caminabas cuando se podía. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, hoy estuvieron, bueno, todos los jueces del Tribunal Oral de Menores que está, que hace apenas 4 audiencias se comenzó a enjuiciar tanto al policía Luis Chocobar como a un muchacho que en el momento, allá en diciembre del 2007, era menor de edad, por eso este juicio se está dando en Tribunal de Menores, se está dando a puertas cerradas también para resguardar todos los derechos del niño y adolescente. Y bueno, hoy vinieron acá al barrio de La Boca a recorrer, simplemente fue una inspección ocular, no hubo reconstrucción de lo sucedido. Lo que hicieron los jueces y todas las partes, estaban estaba la querella de la familia de Pablo Kukoc, estaba el abogado defensor del menor de edad, bueno, y estaba también el policía Lucho Cobar con sus dos abogados privados que tiene, y recorrieron desde la esquina, bueno, por ahí las imágenes que ustedes por ahí más recuerdan pueden llegar a ser la esquina justo de la vía con Olavarría, que es a una cuadra de caminito donde quedó el turista herido, uh-huh. Pero bueno, se recorrió desde donde habría sido herido el turista, que es sobre la vía, y después se caminó las tres cuadras, casi dos cuadras y media, que separan ese lugar donde cayó el turista hasta el lugar donde fue herido Juan Pablo Kukoc por la espalda, con dos disparos que entraron por su espalda, pero habrían sido siete los disparos que tiró el policía Chocobar, que recordemos estaba fuera de servicio, estaba él es un policía de la provincia de Buenos Aires, no de la ciudad de Buenos Aires, claro. Y estaba yendo a trabajar cuando se cruza con esta situación del robo y sucede lo que después termina con la muerte de Pablo Kukoc, que vivía a media cuadra de donde cae herido y tenía recién cumplidos 18 años. Uh-huh. Además de el tribunal, ¿quiénes más estaban? No, estaban todas las partes, estaba la querella, que cabeza Pablo Robatti, que es el representante de Ivonne Kukoc, que es la mamá de Pablo, que en este momento está en Salta, uh-huh. Y bueno, estaba Stefanuolo, que es el abogado del menor de edad, y después eso, los jueces, y bueno, un montón de policías que iban recorriendo y además filmando todo este recorrido que se hizo bien temprano, que arrancó a pasadas las 8 de la mañana, y bueno, que lo que más hizo fue eso, Lucho Cobar estaba tranquilo, rodeado de sus dos abogados todo el tiempo, de traje, corbata, muy prolijo, había dos o tres medios de comunicación televisivos que también acompañaron, y básicamente él mostró dónde, desde dónde él dice haber visto lo que sucedió, que todavía es una duda, ¿no? Si, ¿qué vio realmente de él? Uh-huh. Porque realmente cuando él tira contra Pablo, Pablo estaba de espalda yéndose a su casa sin ningún tipo de riesgo contra nadie. Digo, no había posibilidad, él podría haber tenido otras alternativas. No estaba en riesgo ni la vida del policía ni la vida del turista, eso ya había sucedido dos horas y media antes, claro. Y ni la vida de los que estaban ahí, en realidad casi que te diría que con los siete tiros que tiró puso en riesgo a muchos otros que estaban pasando, uh-huh. Vecinos que estaban por ahí también. Totalmente. Así que bueno, se vio eso, se vio confirmar los lugares justamente que se fueron relatando y que están en el expediente, o las filmaciones que están en el expediente desde donde habían sido tomadas, uh-huh. Vieron mucho el tema de las cámaras, de los domos que existen en el barrio, y no mucho más, la verdad es que no mucho más. Quizás lo más impactante es verlo caminar nuevamente por acá, al policía, claro. Había algunos familiares, estaba Roxana Cainzo, la mamá de Nahuel Rodríguez, uh-huh. Que forma parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que viene acompañando a la familia de Pablo Kukoc cada audiencia en la puerta de los tribunales de Comodoro Pi. Había un familiar también de Pablo, y no mucho más, algunos vecinos, pero muy poquitos, y mucha policía rodeando toda la recorrida. Bien, gracias Martí. Ayer publicamos una nota de parte del colectivo de medios populares que conformamos desde la Retaguardia junto a Sur Capitalino, a Radio Gráfica, a Radio Presente, a FM Riachuelo, a Revoluciones, Agencia Paco Urondo y Revista Resistencias, seguramente también algo de lo que acaba de contar Martina en formato radial se verá publicado en las páginas de nuestros portales. Te agradecemos, Martí, hasta mañana. De nada, hasta mañana, hasta luego. Martina Noailles, directora periodística del periódico barrial Sur Capitalino, contando acerca de esta inspección ocular otra vez. El policía Chocobar caminando las calles del barrio de La Boca, esta vez como acusado de asesinato. Esto pasó acá.

que frecuentemente solicitan autorización para filmar allí, preferentemente cuando se requieren escenarios de tipo europeo. La fachada impar es exactamente igual a la fachada par. Es decir, es realmente como si estuvieran reflejándose en un espejo. Entonces, no importa mucho si se lo considera pasaje o si lo consideramos calle. Yo creo que es un espacio único de Buenos Aires que además está considerado área de protección histórica. Y con su imagen bien europea y mucho aire de bohemia, el Rivarola es uno de los tantos pasajes porteños dispersos a lo largo y ancho de Buenos Aires. Y así como este pasaje se destaca por su aire parisino, hay un otro muy especial que también tiene lo suyo, pero que está en La Boca. Y es quizá uno de los más fotografiados y visitados por propios extraños, que es nada más ni nada menos que Caminito. Pero esto es otro tema que vamos a tocar en otra oportunidad seguramente. Por ahora, bien, el pasaje Rivarola ya nos contó todo lo que nos tenía que contar. Bueno, entonces es Bartolomé Mitre y entre... entre Uruguay y Talcahuano. Y nos vamos, te voy a llevar como siempre ahora en el Carlos. Sí. Muy bien. ¿Le pusiste nafta? ¿Le pusiste nafta al Remis Bala para volver? Sí. Bueno, nos vemos en la próxima. Te comento, Nico, le vamos a cambiar el nombre porque Remis Bala no me gusta, suena a violencia. Vamos a llamarlo Remis Supersónico. Dale. Ah, bueno. Porque es supersónico, así sí, que... Sí, totalmente. Nico, ¿venís con nosotros? Sí, dale. Bueno. Volvemos a la radio. Bueno, le pedimos a Nati que despache el Remis Supersónico. Esto pasó acá. La Retaguardia. Última vez que hablemos de este tema, puede que sea la última vez que hablemos de este tema. Tampoco estamos tan seguros de eso, pero lo cierto es que hoy se conoció un nuevo desprocesamiento de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Mourenza y Ezequiel Medone, que habían sido procesados en una de las marchas, la marcha al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, cuando todavía no sabíamos qué habían hecho con él, todavía no sabemos del todo qué hicieron, sabemos el final. Los llevaron presos como parte de una treintena de personas y ahí comenzó, después de 24 horas de estar presos, una ida y vuelta por Comodoro Pi, que parece que hoy termina con el desprocesamiento. No sé, yo insisto, no termino de estar seguro. Vamos a consultarle a María del Carmen Verdú, una de las patas desde la Correpi, junto a la RNMA y junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, las tres patas que llevaron adelante esta suerte de disputa con la justicia para intentar decirles que comunicar no es un delito, cosa que no sé si tienen aún hoy del todo clara. ¿Cómo está María del Carmen? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? La verdad que muy, muy contenta. Imagínate que son 3 años y 2 meses que llevamos peleando desde aquellos 3 días que estuvimos entre las detenciones el 1 de septiembre, 31 compañeros y compañeras, el aguante en Comodoro Pi hasta que logramos que se hicieran las indagatorias un día domingo, a partir de la presión que metimos con la movilización en cada una de las comisarías en donde estaban los compañeros y las compañeras encerrados, y al término de las indagatorias, la larga espera hasta que se confirmaron las excarcelaciones, una noche que quedó inmortalizada en algunas fotos porque llovía, hacía bastante frío, y ahí en un momento cuando nos daba vueltas el juez Martínez de Giorgi, nos daba vueltas el fiscal y no sabíamos si finalmente lográbamos la excarcelación, apareció la caballería, como en las películas de cowboys, solo que esta vez vino de Castelar, y mide 1.40 y pico escaso, y se llama Norita Cortiñas, y junto con Nilda Eloy logramos entrar al edificio donde ya nos habían cerrado la puerta después de terminar las audiencias y nos tenían esperando afuera. Logramos generar la suficiente presión para que el juez ordenara que pudiésemos bajar a ver a los chicos, a ver cómo estaban en los calabozos de la alcaidía, y finalmente tuvimos ahí la confirmación de que se había ordenado la soltura. Después de allí siguieron muchas horas más de espera en General Madariaga, en la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, ahí en Lugano, siempre bajo la lluvia, siempre frío, con Norita, siempre con la banda de los Sicuris que estaban acompañando y haciendo el aguante junto a la RNMA, junto al CIPREVA, junto a Correpi, junto a una gran cantidad de compas, que recién al tercer día por la mañana, ya a las 7 de la mañana del 4 de septiembre, pudimos festejar y celebrar la soltura con esas fotos espantosas que están ahora ilustrando en los comunicados que hemos sacado desde CIPREVA, RNMA y Correpi, donde no se sabe muy bien quiénes son los que salimos de estar presos, si Medo y Juan que están en el medio, o Ismael o yo que estamos en las puntas del abrazo, porque veníamos de pasar el mismo tiempo en vela y bajo las inclemencias del tiempo, ¿no? Ellos en el calabozo, nosotros afuera. Sí, sí, fueron realmente jornadas de un ritmo sostenido, que de esos que el poder utiliza para cansar y no se cansaba mucha gente, digamos, ¿no? Y siempre se va reduciendo y queda un grupo reducido de gente haciendo el aguante. Sí, pero vos sabés que acá eso no pasó. No, ya sé, por eso hoy hablando, recordando todas estas instancias iniciales con la compañera de Correpi, uno de los datos que recordábamos te involucra a vos y a Euge. Cuando no lográbamos que Norita se fuera, y eran las 4 de la mañana y hacía un frío terrible y seguía lloviendo, y allá estaba la vieja en Madariaga, habíamos logrado meterla dentro de un auto para que durmiera un rato, aunque sea, y finalmente, con la excusa de que ustedes volvían para la zona oeste, logramos que se la llevaran, con el compromiso de que había que decirle a los 31 pibes y pibas que si alguno no tenía posibilidad de llegar hasta su casa, teníamos que llevarlo a dormir a la casa de ella. Exacto, ella tenía miedo de que alguno que estuviera con las llaves encima. Que no tuviera plata, o que no hubiera nadie en la casa, o que no tuviera las llaves. Sí, sí. Y no. Pues el compromiso fue ese. Le tuvimos que prometer, me acuerdo, porque estábamos los cuatro, ella, ustedes dos y yo, hasta que logramos poco menos que maniatarla dentro del auto para que se la pudieran llevar. Por cierto, con un medio engaño que le sostuvimos hasta que la tuvimos ya en camino, que era que nosotros íbamos para ese lado. En realidad nosotros después volvimos para la actividad, volvimos a la espera hasta que los chicos salieron. Y porque además había que festejar mi cumpleaños. Además era tu cumpleaños. Y volvimos con un regalo que se llevó que le dimos a una compañera de ANRED, porque cuando nos volvíamos, nos dio dos cosas, Norita. Una tira de Tafirol, creo, por si alguno levantaba fiebre por el frío. Y lo otro le dio a Euge y le dijo, tomá. Se sacó su bufanda y le dijo, tomá, dáselo a alguna de las chicas que tenga frío. Yo le dije a Euge, eso te lo llevas para casa. Y Euge me dijo, no, me dijo para alguien que tuviera frío. Y se lo terminamos dando a una compañera que estaba temblando bajo la lluvia. Así que, nada, esos pequeños actos que se dan. Que no son pequeños, porque en realidad que son los que sostienen. Lo que muestran es cómo cala y cómo funciona la verdadera solidaridad popular. Porque convengamos que más allá de que accidentalmente, por historias previas de la vida, en el caso concreto de Juan Pablo Mourenza y de Ezequiel Medone, por ejemplo, nos conocíamos porque son compañeros de la RNMA con los que hemos compartido infinidad de actividades, lo cierto es que en este tipo de situaciones vos ni sabés quién es el que está dentro. Claro. Y el que está dentro no tiene tampoco idea de quién está afuera. Pero ambos sabemos que estamos. Esto pasó acá. Thank you. América es una banda de folk rock estadounidense formada en Londres en 1970, cuyos componentes originarios fueron Jerry Beckley, Dewey Bunnell y Dan Peek. 7 de sus álbumes fueron producidos por el señor George Martin, el famoso productor de los Beatles. Su música, es decir, la música de América, se apoyaba en trabajadas composiciones de corte acústico, con un esmerado desarrollo en las armonías vocales. Son muy particulares las letras que escribe América. Vamos a leer esta, Un caballo sin nombre, que es así. En la primera parte del viaje estuve mirando toda la vida. Había plantas y aves y rocas y cosas. Había arena y colinas y anillos. La primera cosa que encontré fue una mosca con zumbido y el cielo sin nubes. Estaba caluroso y el piso seco, pero el aire estaba lleno de sonido. He pasado por el desierto en un caballo sin nombre. Se sentía bien estar lejos de la lluvia. En el desierto vos podés recordar tu nombre, porque allí no hay nadie para causarte dolor. Después de 2 días en el sol del desierto, la piel se me empezó a poner roja. Después de 3 días en la diversión del desierto, yo buscaba una cama de río. Y se cuenta la historia de un río que fluía. Me entristeció pensar que estaba muerto. Después de 9 días dejé al caballo correr en libertad, porque el desierto se convirtió en mar. Había plantas y aves y rocas y cosas. Había arena y colinas y anillos. El océano es un desierto con su vida bajo la tierra y un perfecto disfraz encima. Bajo las ciudades yace un corazón hecho de tierra, pero a los humanos no le darán amor. Esta es una traducción aproximada de esta canción, A Horse With No Name, un caballo sin nombre. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la. The desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert,